Hola. Bienvenidos a Café con Diamante. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y nada. Y hoy vamos a hacer un episodio bastante nostálgico. Yay. Sobre nuestras series, libros y pelis de nuestra infancia. Así que vamos a ver qué sale porque es un poco improvisado. Esperemos que guay. Sí, como que seguro que sí. Sacamos el tema en plan... De hecho, está titulado... ya esto lo contamos en primicia. Estaba titulado el documento de este episodio No sabemos qué hacer, con un porrón de ideas. Y dijimos, ¿qué tal si hablamos... Y mezclamos como 7 ideas. Sí, claro. Hablamos de una peli, una serie y un libro que... que haya sido nuestra infancia, que hayan sido... Importantes. Yeah. Y eso hemos hecho. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir por categorías, si queréis... Empezamos con pelis. Okay. Vale. Bien. Si queréis empezar. A mí me da igual. Venga. Vale. Bueno, pues yo quiero hablar de Annie. Pero. ¡Wow! ¿Pero cuál de todas? Ya, sí. No Annie, la versión clásica, la original, ¿vale? La de 2000. La de 2014, sí. ¡Wow! Es que wow. Eso es heavy, ¿eh? Pero a ver, o sea, yo la tengo que reconocer que la original no la he visto. ¿No? Igual debería, pero no la he visto, o sea, yo vi la de mi momento, o sea, ¿qué le vamos la a hacer? De mi momento. Pero es que yo, claro. yo vi eso también y pensaba como que era súper épica. La abeja maya, ¿no? Literal. Que hay una abeja maya antigua, pues yo vi la que me tocó, o claro. todo. Bueno, es como los niños de hoy en día, que la sirenita de su época va a ya, ser la eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. ¡Qué heavy! Tipo, ¿cómo? ¿Como Blancanieves? Sí, o todas. Bueno, Blancanieves también había otra versión. Había un montón. Con Lily Collins. Estaba esa y luego estaba la de... ¡Hala! El cazador de nieve también, que era del... No, no me viene. Bueno, pondré foto. Sé cuál es. Es que ahora no me viene. Pero que también está muy guay. Yo esa la vi y está muy chula. Bueno, Annie, bueno, perdona. Pues eso. Que yo, de la que voy a hablar, es la versión de 2014 que me obsesionaba de pequeña esa peli. La vi en el cine y luego tuve el DVD. Wow. Como buena niña de esa época. Porque además, yo no sé si ustedes también lo tenían, pero yo en mi casa tenía también un disco duro. Con montón de grabaciones de montón de pelis. Todo total, muy legal y todo total, muy... Sí, sí. Total. Sí, no, las típicas que ponían en Disney Channel o algo así, las grababas y luego... Total. Sí, sí. Yo tenía un reproductor cuando me iba de viaje, cuando íbamos lo típico a la playa, tal. Yo tenía un reproductor que era como un ordenador, pero era para CD solo. Y era de Hello Kitty, rosa. ¡Ay! Yo me lo pasaba en los viajes que yo me... Cogía mi ristra de DVDs. Sí, el cacharro este que tenía, me encanta eso. Real. Y yo cogía y decía, esta. Y la ponía y me la veía todo el viaje. Sí. O sea, era increíble. O sea, esa sensación, tío, los DVDs. Yo es que mi abuelo era el típico que hacía todas las colecciones de las revistas y de las sí. películas y eso. Y hubo mucho tiempo que la ABC y esas cosas daban como colecciones de películas Disney, películas sí. Pixar, películas sí. no sé. Entonces tengo todas las colecciones y yo, bueno, eso me lo tragaba. Yo de especial, hecho también... tenía algo así, pero con revistas, o sea, no revistas, bueno, sí, eran como, no eran revistas, eran como mini libritos con distintas historias de Disney y de las princesas. Con ese, los discos, que tenían los discos también. Sí. No me acuerdo si tenían discos, pero tengo como todo el tocho así, porque mi padre compraba el periódico y luego me traía la revista. ¡Qué y también heavy, lo tengo. Qué sí. heavy, qué heavy. Eso, pero yo en especial, el que quemaba era El Rey León. O sea, no lo he puesto en la lista porque no lo recuerdo, porque puede tener uno o dos años, pero hay un vídeo mío, pasa que está como en ordenador perdido por ahí, que es yo, bebé, con la tele de esta que era una caja. Sí. Con El Rey León y comiendo un puré, pero el puré se lo estaba comiendo el babero, porque yo hacía así, estaba viendo la película y hacía así. Y me lo echaba por encima. ¡Qué mora! Y eso, qué y mi madre me contaba que, por ejemplo... Rey León mítica, aparte de la que llega toda la estampida y matan al padre de Simba y eso. Bueno. Que yo como dos minutos antes ya empezaba a hacer ruidos de va a pasar algo, va a pasar algo, mamá, va a pasar algo. Bueno. Y luego ya empezaba, porque me la sabía de memoria. El otro día vi un TikTok, a propósito de esto, vi un TikTok que era de un niño que estaba enfrente de la tele y estaba viendo la típica escena, no sé si la habéis visto, en Bob Esponja, en la que Gary se pierde. No. ¿No la has visto? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál te digo? Que en plan que se iba y como que Bob Esponja se ponía a llorar y tal. ¿Que Bob Esponja? Sí, sí. Y entonces es turbia. El niño, sí. Y el niño se ponía a llorar en plan, ¡ah! Y como que ponía, en la caption ponía, está llorando porque se ha ido Gary. Y pone la gente, todos éramos él. No mientas, todos fuimos ese. Y literal, yo cuando vi esa escena de pequeña, tío... Que Bob Esponja tenía sus momentos de... Gary se fue, cuando Gary se fue, ese episodio, tío... Pobre Gary. Yo tengo un recuerdo de también que encima me hace mucha gracia porque siempre que sea un personaje se va con el típico palo con... con la mantita. Con la manta. Yo de pequeña hacía eso. Tipo, me enfadaba y digo, me voy. Y buscaba una manta, metía mis cuatro gilipollas en la taba. Y me quería ir y tal vez cogía el paraguas. El meme de la del que se marcha ese. ¿Cómo se llama? El de... Se me ha ido. Joder, el meme de la... Que es una hormiga que va con sí, el de bichos. Sí. Ah, sí. Ya. Icónico. Bueno, Gerlip, te dejamos hablar, perdona, que hemos olvidado. Nada. Y esa es una película, a ver, de Will Gluck, creo, uh-huh. ¿Vale? Lo he escrito un poco raro, creo que es Will Gluck. Uh-huh. Y bueno, salen también Jamie Foxx y Cameron Diaz, que Jamie son dos Fox. Actores. Sí, son dos actores muy míticos de la época. Cameron Diaz que hacía de la madrastra, no, como de la cuidadora de ellas, de sí, la niña. Sí, sí. Que era como así medio mala, pero luego tenía su cosa de pobrecilla, es una incomprendida y tal. Y no sé, yo de esta peli lo que más me flipaba era la casa que tenía este hombre. Buah. Porque, a ver, sí, para quien no lo sepa, la versión esta de Annie, lo que pasa es que ella la acoge el futuro, bueno, sí, un candidato a presidente de los Estados Unidos, uh-huh. Que digamos que coge la oportunidad de adoptarla para así quedar un poco pues bien, porque él creo que la salvó de ser atropellada y había un vídeo de eso, entonces sí. Como que le aconsejaron, oye, ¿y por qué no te llevas esta niña a comer? Oye, ¿por qué no te la quedas un rato y tal y haces como el paripé? Sí, para que te voten, pero claro, luego él coge confianza, bueno. Eso, la película va de eso. Icónico. Pero a mí lo que me flipaba mucho era la casa que tenía este hombre. Real. Que era una pasada. Que tenía como luces en la habitación y podía poner 40.000 cosas y se iluminaba y era una pasada de casa. O sea, no todos sé. Soñamos con ir a esa casa. Sí. No, no es coña, en plan, yo cuando lo vi. Luego tenía una especie de... como de baldosa sobre agua... En las que ella bailaba sí. Y hacía... ¡Qué guay! O sea, me encantaba. ¡Qué guay! ¡Qué envidia! Y luego todas las canciones también súper chulas. Sí. La de It's a Hard Knock Life, que es muy mítica también de la original y de esta también es súper guay. Todas las coreografías. De hecho, en el colegio una vez hice la de It's a Hard Knock Life. ¿Sí? Sí. Y nos salió muy bien, ¿eh? En verdad. Nos salió guay. Y súper guay. Súper divertida la peli. Yo... en relación, es que lo voy a hilar porque esto viene en plan. Yo cuando estaba en segundo o tercero de primaria, ¿vale? Me mandaron bailar en un baile de fin de curso Gris. Y me mandaron bailar Summer Nights, ¿vale? Y a otra parte de la clase le mandaron bailar You're the One That I Want, ¿vale? Y yo, como que en ese momento no me di cuenta, pero cuando estaba preparando como el baile, como que me empecé a obsesionar. Y empecé a ver la peli y tal, no sé qué, hasta el punto de que la obsesión ya iba creciendo. Porque yo veía a Gris y yo decía, ¡buah! ¡Qué tías más guays! ¡Qué tías más chulas! Yo me esperaba, yo cuando... Escúchame, yo la imagen que me hacía del instituto... Es que soy tonta. Yo cuando me hacía la imagen del instituto, yo decía, guau, voy a comer así y va a ser todo, ¿sabes? En plan, va a ser tipo Summer sí. Night, yo voy a pertenecer... Me voy a subir a la grada y van a venir los chicos guay a bailar y a cantarme, real. Sí, sí, ya. No, voy a pertenecer a las... Yo todavía no he visto la grada ni a los chicos guays, así que tú verás. Voy a pertenecer a las Pink Ladies, tal... Sí, no, otra vez los moteros. Real. Sí, no, bueno, es que... Los coches, yo decía, guau, es que yo soy esta película. Y tanta fue la obsesión que mis padres me regalaron el DVD, que está en mi casa, de hecho, y me lo ponía en plan todos los fines de semana, ¿eh? Esto lo pueden corroborar toda mi familia, de que yo estaba obsesionada con esa peli. Pero también la he elegido porque me hace gracia cómo me pudo gustar tanto esa película y cómo me puede seguir gustando. Es que me sigue gustando, o sea, la sigo viendo. ¿Por qué te iba a dejar de gustar? Uf, no sé. Pero es que a pensar. Es, no sé, o sea, hay veces que... Y me pasa con algunas películas que me canso. Ya, eso sí. Pero es que de Gris no me canso, o sea, la puedo volver a ver, volver a ver. Por cierto, es que, tío, Olivia Newton-John estaba increíble. John Travolta en esa película. En su peak, porque luego... En su prime. En su peak. Esa, ¿y cuál es la peli esta, la de...? Que también es la de los 70. Saturday Night, sí. Saturday Night. Sí, ¿no? Sí, era Saturday Night solo, sí. ¿No? Yo es que yo entré a vuelta a la parte de Green Lighting, creo que fue un antes y un después en mi infancia. Total. Total. Subido en el, coche que de repente deja de ser como un pedazo de truño, un pedazo de coche, y él con la camiseta negra esta pegada que llevaba todo el rato. Mira, sí. Poco se habla. Ah, por cierto, también, a propósito de eso, cuando era como, yo qué sé, 2012, 2013 también. Rondaba el 2012. Real, es que yo tenía. Real. Es que yo me acuerdo de ir a ver el musical en Gran Vía, que lo pusieron durante una temporada, ahora creo que también está, pero sí. En ese momento también lo fui a ver con mis padres, también les obligué y me gustó. Es que icónica. Uy, por cierto, me acabo de acordar, sí. Que no la he dicho, pero... Mamma Mía, la primera, también es película de mi infancia. Total. Y también la he ido a ver el musical al teatro. Increíble, bueno, o sea. Icónico. Y no sé, o sea. Por cierto, underrated, aquí lo digo, esto es un facto, aquí lo digo. La mejor canción de Gris no es ni Summer Night, no. Es cuando John Travolta está en los cines, que la ha dejado la Sandy, que le canta Sandy. La mejor canción, o sea. Esa yo a veces me la pongo ahora todavía cuando pero estoy recogiendo la habitación. Esa no es la del final en la que suelta como un falsete súper raro. Sí, el de... Sí. Es decir, que eso, que es... O sea, Sandy, esa escena en general... y luego, por otro lado, la historia paralela que tienen Rizzo con... ¿Cómo se llamaba? Sí, con el otro, sí, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba él. Pero la historia esa, o sea, eso fue mi despertar... De las relaciones, no, amorosas, fuera coñas. Yo decía, guau, Richo es la tía más guay que he conocido en el planeta. La pobre. Todo el mundo la trataba de fresca, tal. No. Ella es la verdadera heroína de esta historia. Y ella cuando cantó el... Cuando cantó. Oh, es que... Claro, eso es lo que digo. Cuando Serving Kant. Serving Kant. Esa sí que... Cuando Serving Kant, pues procede a... No, te lo juro. En plan, cuando canta la canción de... ¿Cuál? La de Sandy. Que empieza a criticarla. Sí. Y esa... Y cuando están haciendo la fiesta de pijamas... Sí, esa digo. No, pero digo... Porque hay una versión lenta y una versión graciosa. La graciosa es cuando están en la habitación, tal, sí. No sé qué. Y luego la otra es en la que ya... Como que ya se da cuenta de... Maybe Sandy no es tan mala persona, lo que pasa es que es un poco inocente y como que... Sí. Hay un poco de clash ahí entre ella y yo porque no somos de la misma onda. Pero luego, tío, ese final... We go together... Icónico. No, es que me podría tirar horas hablando de esta película, así que eso, Gris. Mi película favorita desde que, pues eso, tengo uso de razón. Así que eso... Guay, yo he elegido Charlie la fábrica de chocolate. ¡Buah! Porque, palazo. Aunque es verdad que probablemente el Rey León o Tarzán haya sido la que me haya visto de pequeña de en bucle, es en época que no me acuerdo, pero con plena conciencia sé que he puesto en bucle Charlie la fábrica de chocolate. Es que icónica. Porque, y yo, aún, todavía cuando abro una tableta de chocolate, espero encontrarme el billete dorado. Real. Como los fans de Harry Potter con la carta de Hogwarts. Igual. Real. Que siempre estás ahí. Es que, no sé, me parece, o sea, el concepto tan guay de alguien que tiene mucho dinero, un chocolatero, de repente te pone la de esta ahí para que vengas. Total. Es que es todo tan guay y luego vas al sitio, es como tan ideal, tan... no sé qué... Pasa allí, las cataratas, lo Oompa Loompa, a mí me parece lo más épico que existe en este mundo. Yo quería bailar con un Oompa Loompa, ¿sabes? O sea, no, y luego es súper divertido, todos los personajes secundarios, todos los niños son... Sí. Los niños son, o sea, brutales. ¿Cómo se llama? Augustus. Augustus Club. Increíble. Esa escena, tío. Pero es que yo, fíjate. Luego Beruca. A mí esa me agobió, ¿eh? Puedo llegar a entender a Augustus Gloop, porque yo a mí me puedo llegar a entender. Me metes en un río de chocolate. Se puede comer el césped. Yo es que lo entiendo, tío. O sea, yo no hubiera hecho la barbaridad que hizo él, pero... A mí ese personaje, tío, me daba mucha ansiedad. Está hecho para eso, pero a mí yo lo de que se tire ahí, que la ansia, y digo, por Dios, chiquillo. Ya. Que iban en una barca de caramelo, tío. Cuando van ahí con el... Y luego la freaking Beruca Salt, que esa sí que era canti. No, esa sí. Para mí esa no devoró, porque es que... Y el padre era un... No devoró, pero... Ya. Es que era muy petada. No, ¿sabes cuál era canti? La del chicle. La... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Joder. Era como deportista. Sí. Sí. Sí, sí, no, que es la de... ¿Yo? La del reto del chicle, que tenía como el récord Guinness de estar más tiempo con un chicle, porque se lo guardaba detrás de la oreja, que siempre me pareció una asquerosidad. Y si alguien lo ha hecho después de ver esa película... No, yo no. Fuera de aquí. Qué asco. Quita el vídeo, por favor. Qué asco. Qué asco. Sí. No, pero esa señora... Bueno, y la actriz que hace esa niña luego también es la de Puente hacia Terevitia, que no sé si la han visto, que es un peliculón, que también sale nuestro amigo Pita Melark. Que es increíble, es súper triste, pero es súper bonita esa película. No la he visto, me la apunto, pero... Vas a llorar, y Johnny Depp en... Bueno, también. Icónico. La colega chocolate parece tan icónico. Sí. Y el padre de él, ¿sabes? No de Johnny Depp. No, de Charlie. De Charlie. Ya. Y luego la familia. Estamos olvidando la familia de Charlie. Los abuelitos, a mí me da Elena, ¿Es verdad? Bonham Carter. A mí me da Claro, la peli no es de Tim Burton, o me estoy columpiando. Sí, yo creo es que es de Tim Burton. Es de Tim Burton. Elena importante Bonham, ese dato, ¿eh? Elena Bonham Carter, tío. Ya, pero a mí me daba tanta pena cada vez que aparecía, tipo, cuando se veía dentro de la casa, era como los cuatro abuelitos ahí en la cámara, como no. Pobrecitos. Yeah. A mí me hace gracia la abuela que tenía demencia. Y como cuando el abuelo le da la tía bonita y toma, cómprate una tableta de chocolate. Y empezó. Y a mí hay algo que siempre de esa película que me dejó impactada por alguna razón, es el ascensor de la fábrica de chocolate que iba no para arriba y para abajo solo, sino que para los lados también. Yo siempre, tipo, te lo juro que es algo que me acuerdo de vez en cuando y digo, tío, ¿habrá algún ascensor que vaya para los lados? Sí. Te lo juro, ¿eh? Que es algo que no pienso más de lo que debería. Creo que no, ¿eh? Yo creo que la gente suele caminar eso. Y para subirse que utiliza el ascensor. Ya, pero... No sé. Me pareció muy curioso, curioso. Y luego, en la que se... Bueno, en la que muere, ¿no? Pero en la que cae Beruca Salt, la de las ardillas. La que muere, pobrecita. Guau. Tipo que se la llevan como toda la ardilla. Es que es brutal. Me parece tan original la película. Además, yo tenía como... Luego un libro que era como un pop-up de estos. De la... ¡Hala, qué chulo! Y tipo abrías y tenías tal vez chocolate y sacabas el ticket. Luego pasabas y tenías como la fábrica así. Sí. Era brutal. Poco se habla de la opening scene cuando está metiendo los tickets y cuando se ven todas las tiendas en plan una en Nueva York, una en Japón. Y los niños entrando. Y los niños entrando y cogiendo... ¡Ah! No, es que icónico. O sea, yo decía, eso yo creo que es lo más satisfactorio que he visto en mucho tiempo. Sí, en el cine. A mí de pequeña pasaba, digo, ¡buah! ¡Qué gente más exagerada! Como van a entrar así a por el chocolate, no sé qué. Y luego, hoy en día he visto muchas cosas de esas, tipo, cuando salen los libros de sangre que la gente se pega en las casas del libro por esto, es como, ¿sabéis que es un libro que van a estar imprimiendo toda la vida, ¿no? O sea, tampoco hace falta el primer día pegarse. Bueno, un poco también como el fenómeno Harry Potter en obviamente su momento. Y las Stanley Cup. A mí lo que me jode es las Stanley Cup. La gente pegándose, tipo, haciendo cola a las 3 de la mañana en el Target, ahí en Estados Unidos, en su día, para entrar los primeros y comprarse una Stanley Cup. Es como, chicos... A mí me regalaron una para mi cumpleaños, pero no es Stanley, es en plan... Marca blanca. Y la utilizo a veces, en plan, me pongo un par de hielos cuando quiero beber mucha agua. Si la Stanley mola, yo quiero una, de marca blanca. O sea, pero de ahí tampoco veo el hacer cola a las 3 de la mañana para una fucking cantimplora. Es que vamos a ver. Eso número uno. Y de ahí a luego las típicas de pack my Stanley for the day. Y abren el cajón y hay como 80. Ya. Yeah. Cuando el más propósito. Los 40. Accesorios estos raros. Real, cuando el propósito de una Stanley es una... Para no contaminar, para no utilizar plástico, ¿sabes? Es como un poco como las tote bags. que... Yo pero peco, hay ya peco. Ya hay peco. Ya, pues eso, que la gente es como, ay, es más sostenible, pero claro, si te empiezas a comprar montones... Es que a mí no, me peco, pero porque tengo tal vez 5 o 6, pero ya entra en de esta cada vez que veo una que me gusta, digo, no me la voy a comprar, porque si no uso ya en general las que tengo, pero... De aquí, si alguna empresa de Tote Bags está viendo esto, nos quiere regalar una, nos quiere hacer una personalizada de café con diamantes, oye, no vamos a decir que no. Sería idea. Increíble. Ahí lo dejo claro. No, sí, sí. Es que una Tote Bag viste bastante. Ya, sí, sí. Pero bueno. Pues ahora, Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate. No sé, las canciones me parecen épicas, tipo las de Augusto Club y esa me parece. Creo que es como algo que me acompaña en la vida. Siempre he querido un palumpa. Un palumpa. Es que es muy guay. Y me parece súper gracioso. A mí me parecen que creo que es el pic de la comedia de la película. Sí. De en plan, se va el niño y ellos se lo están pasando súper guay. Sí, y luego guay. También la historia que tienen detrás los Oompa Loompas es muy graciosa. Es real. De cómo los conoce. Siendo un Oompalandia y eso. Sí. Y es que robó el cacao y no sé qué. Icónico. Es muy buena, es muy y luego buena. Tengo que decir, quiero mucho Timothée Chalamet, pero la de Wonka no la hace de justicia a la antigua. Y que hace, mira que quiero a Hugh a Grant, no pero Hugh Grant de Oompa Loompa me parece perturbador. Pero a unos niveles... A mí no me gustó. No lo siento. Nunca entendí a Hugh Grant, tipo era como la cabeza de Hugh Grant con patitas. Sí. Y eran Oompa Loompa. Sí. Increíble. Era muy raro. Muy rarita, no sé, a mí no me gustó. Pero además como que la historia de cómo conoce Johnny Depp a los, o sea... Wonka. A los Oompa Loompas, la historia de Wonka no tiene nada que ver con la historia que cuentan, sí, en Charlie, claro. La fábrica de chocolate. Como real. No, chicos, la historia original ya está ahí, ¿por qué la tenéis que cambiar tanto? Real. Pero bueno, no, está guay la peli, pero sí. Charlie, la fábrica de chocolate tiene mucha más aura, o sea... Sí, vamos, pero con diferencia. Bueno, ronda de series. Por ejemplo. ¿Series? Vale. Venga, Natalia. Bueno, como Marina nos ha vetado y no podemos hablar de Disney... Pip, porque será un capítulo más adelante. Vale, yo iba a hablar de muchas de Disney, pero eso, entonces, pues... De hecho, Disney Channel. Disney, podías, ¿eh? No, claro, Disney Channel. Claro, es que esa ya es que se merece un capítulo en especial. Por eso, que yo veía muchas Disney Channel, entonces iba a hablar muchas Disney Channel, pero bueno, no pasa nada, chicos. Dale. Entonces, voy a hablar sobre iCarly y sobre Victorious. ¡Wow! Que son dos series... Vaya dos palazos. Sí. ¡Wow! De Nickelodeon, entonces sí. Se puede, entra adentro. No, le ha buscado el loophole... A lo que le he pedido, ¿eh? Pues es que vaya a la tía, ¿eh? ¿Tú has ido al parque de atracciones? No. ¿Cuál? ¿De qué? ¿De Nickelodeon? Sí, hay una parte de... uno? No, en el parque de atracciones de Madrid hay una parte de Nickelodeon. Ah, pero ¿en cuál? ¿En la Warner? No, en la Warner no, en el parque de atracciones de Madrid. El que ah, está al lado otra de, la, cosa. De la Casa de Campo. ¿No habéis ido al parque de atracciones? No. No sabía que había uno. ¡Oh, my God! Vale. Ahí está la Warner, que está en San Martín de la Vega. Sí, eso sí he ido y mucho. Y luego tienes... el parque de atracciones de Madrid. No me jodas. Claro, el parque de atracciones wow. De Madrid es el icónico. O sea, ¿Y cuándo vamos? Ya, o sea, ya. Ahora. ¿Cuánto rato tenemos esta tarde? Realmente ya. Pues hay una parte, la parte toda de los chavales, de los niños, es de Nickelodeon. ¡Qué guay! Y en plan tiene lo de Bob Esponja, tiene una atracción que es en plan tipo los... ¿Cómo se llamaba la serie esta? La de Cosmo y Wanda. ¡No! Ah. De los padrinos mágicos. Sí, qué tiene guay. Tiene una de Bob Esponja, sí. Es qué guay. Icónico, tío. Y lo mencionas ahora. No, yo qué sé. No, hay qué que fuerte. Ir. Y luego tiene como parque de atracciones, yo siempre he ido en Halloween, tiene como una zona de The Walking Dead. Qué guay. Es increíble. Y porque estamos aquí grabando. Pero, ¿y se llama así tal cual? Parque de atracciones de Madrid. Sí. Os habéis apropiado como de un montón de ¿tú cosas. Tú te coges... Es que, madre mía, te coges... Creo que llegas ahí con la línea 5 o la 10, pero cerca de la Casa de Campo, vamos. Qué pero, guay. ¿Qué tienes que hacer este finde? Ah, no, pues este finde me voy a mi casa. Pero a la vuelta de Semana Santa... Sí, para celebrar. Nos vamos. Cojo el coche y vamos. Vale, que sí. Que hay que ir. No. Sí. Venga. Sí, vamos sí, a sí. ir, chicos. Se sí, viene que blog. Sí. Que sí, que eso es icónico. Es icónico. Se viene bueno, blog. Que parque de atracciones. Que eso. Pues hay que ir. Sí. Por eso me acordaba porque tienen un montón de... Pero tienen de iCarly y de Victorious, ¿no? ¿O sí? No, pero tenían zona de merch y había un montón de todas las series. Qué guay. Y para comer allí, en la zona que siempre comíamos... Bueno, yo siempre cuando iba, que la última vez que fui fue 2015, 2016, Tiene la zona de comer de Nickelodeon, es increíble. Comes súper bien. Pues okay. Ya estamos de camino. Pues bueno, sí. Háblanos de Carly. Bueno, uh-huh. Bueno, a ver, las dos son series de Dan Schneider. Que ahí hay turnos. Hay cositas ahí. O sea, LOL. Yo no sé si les pasaba también, pero a mí de pequeña estas series no eran como una serie que... O sea, que fueran tipo Disney, que era como, vale, puedes verla tranquila, sino como que Nickelodeon era más de adulto en cierto sentido. Uh-huh. Era como más de preadolescente, más que de niño. Entonces, yo cuando las veía, como que a mi madre no le gustaba mucho. O sea, le daba un poco igual, pero no lo veía tampoco como súper... Porque hacían cosas raras, o sea, al final. Sí, lo típico, o sea, el rollo de los pies. Que lo ves luego. Y de las cosas estas rarísimas. Uh-huh. Que yo de pequeña no lo notaba tanto, pero ahora lo pienso y digo, es que... Es raro. Sí, era rarillo. Era rarillo. Totalmente. Pero bueno, es que era divertido, no sé. Era como de mayores. No sé, yo, al menos yo lo veía así. Sí, obviamente. Pero por ellas dos, por... ¿Cómo se llama? Miranda... Miranda Cosgrove. Cosgrove. Y luego... Jeanette McAlon. Jeanette McCurdy. Creo. Sí, sí. Jeanette McCurdy. Sí, que es la que ha sacado el libro recientemente. Sí, sí. De... sí. I'm glad my mom died. Yes. Sí, bueno, yo he leído varias cosas recientemente, ¿no? Tiene, sí. Tiene ya varios años. Sí, tiene ya sus añitos, pero... años, yo creo, ¿eh? ¿Ese libro? ¿Ese no, libro? No tanto. Coño, joder, pues yo lo recuerdo hace un montón, ¿eh? Hostia, pues, no sé, a lo mejor un año o dos. Bueno, a mí me ha salido mucho porque ella grabó un podcast, tipo, como leyéndolo, narrándolo. Sí, eso sí, lo he visto, sí. Y me han salido muchos clips y tiene pinta de que el libro es heavy. Sí, sí, cuenta sí. Unas cosas un poquito... Yo me eso leí... es lo malo de Ede, porque te lo arruina un poco. Con Victorious también pasa igual. Ya. Con el rollo de Ariana Grande y de todo esto. Es verdad, Ariana Grande, qué heavy. Había un personaje en Victorious que era la gótica. Sí, ¡buah! Jade. Jade, eso es. Jade era la mejor, en verdad. Yo decía, era la mejor. Yo decía, quiero ser esa. Y... aparte porque tenía el novio que era más tonto que ¿sabes? ¿No? El novio que no sabía con quién, no sabía si quería estar con su novia o con Tori. Real. Y entonces como sabía. Que el novio estaba ahí y la tía era chulísima y yo decía, pero tía, déjale. Amor, déjale. Ya. En serio. Real. No, icónico. Bueno, y las canciones también de Victorio. Sí. Icónicas. Sí. Hay muchas. La intro de Victorio. O sea, las del karaoke de ella, de Tori. La de Ariana Grande con esta chica también, súper icónica. O también en la que ella le canta al novio porque le puso los cuernos delante de todo el mundo. Esa es increíble. Es muy icónico. Esa icónico. Es increíble. Icónico. Hay muchas. La verdad que yo creo que hay como... las bases del pop culture de ahora están ahí. Sí, sí. Pero los memes del teléfono que era una pera en vez de eso Apple. Era brutal. Sí. ¿Qué es eso, tío? Eso era brutal. Pero todos queríamos, yo quería ese teléfono. Yo también. Yo también. Y el iPad, que sí, era también sí. una pera. Y el blog es que se veía todo, se veía todo tan futurista, era como futuro. Y te ponía mood tal. Y literalmente el journaling de ahora parte de Carly. Realmente sí. Del blog de Carly. Es muy heavy. Era divertidísimo, la verdad. Qué heavy, tú. Y luego también me acabo de acordar toda la parte de Neville en iCarly. ¡Guau! Wow. Súper turbia. ¡Guau! Wow. Que los acosaba, que luego los encerró en su sótano. ¡Qué mal rollo! Increíble. ¡Qué mal rollo! Increíble. Pero era súper divertido luego. Y bueno, ella que estaba ahí con su hermano, porque sus padres eran militares y nunca estaban en casa y estaba siempre sola. Es verdad. La casa para ella sola. También, muy guay. Muy guay. Pues nada, serie? Yo, vale, los reales aquí, la gente real, veían Boing / Cartoon Network, ¿vale? Y por eso yo no sabía por cuál decantarme, pero he cogido dos porque una la veía, en plan, la veía más de pequeña y ya cuando empecé a hacer como la transición a, hostia, ya no soy tan pequeña. Adult Swim. Adult Swim, real. Adult Swim. Real. Yo he elegido dos y he elegido, es que no sabía decir cuál. He elegido Hora de Aventuras. Buah, pero esa es otra de las series que la ves ahora y dices, no era tan de niños, ¿eh? No. Los episodios de recordando lo que pasó antes del desastre este natural, la historia de Marceline con el... Perdona, Marceline y la princesa Chicle. Bueno. Eso es canon, ¿eh? Esto es un canon event. Ha habido mucha gente que se ha dado cuenta Marceline, de cosas. Marceline cambió vidas. Si te lo digo. Yo quería ser Marceline. Yo decía, yo quería ser Marceline. Yes. Pero, o sea, todos los personajes, el reino de las chuches. Yo decía, es que esto... Era muy guay. Pero luego era mega turbio, ¿no? Porque era como que la princesa Chicle realmente era todo una secta, ¿no? Es que era muy raro, porque luego... Porque había un capítulo como que explicaban cómo se creó la ciudad Chuche, y era literalmente ella, que era una dictadora, prácticamente, o algo pero así. Pero es que le daba mucho al laboratorio, como que ella hacía cosas... Eso, tal, que los creó ella, tipo, cambiando genéticamente, que estaba muy loco, es como wow. Demasiada información para una persona de 6-7 años. Que, no, pero que lo ves en su día y dices, ay, qué divertido, jaja, le dio vida a Chuches, pero luego, como lo ves de adulto y le pones un contexto más... Que en realidad, o sea, todas las series que ponían en Boing tenían como su cosa de... Su toque adulto. Sí, su toque adulto y su toque excéntrico. Sí. Porque luego está El maravilloso mundo de Gumball. Esa también era heavy, ¿eh? Que también era súper... Esa tenía sus cosas también bastante... Y luego, bueno, a mí también... El personaje del globo, ¿os acordáis del personaje icónico? Sí. Luego también Gravity Falls. También. Que he dudado en ponerla o no. Gravity Falls... Gravity Falls, yo recuerdo que había un juego para el iPad que yo me lo he pasado 5 o 6 veces. No, y había uno de la Nintendo, También. Que estaba chulísimo. También. No, pero yo creo que la canción de Gravity Falls, para mí, de las cosas más épicas que había. No, y yo veía Gravity Falls por la tarde, es que me acuerdo, momento canon, de volver del colegio. Vamos, no sé qué hora lo ponían, o sería comiendo o algo así, no me acuerdo, pero siempre estaba comiendo, ¿vale? Y como que yo me ponía la tele y decía, guau, Gravity Falls, qué bien, joder, ¿sabes? ¿No? En plan, es mi momento del día, ¿sabes? Y con Hora de Aventuras, como lo ponían siempre por la noche, antes de irme a la cama, me pasaba un poco lo mismo, era como, guau, me está contando miles de cosas y no me estoy enterando, ¿sabes? ¿No? Nunca me llegaba a enterar, pero siempre decía, qué guau. Es que Hora de Aventuras es complicado, ¿eh? O sea, es muy transversado, por así decirlo. Sí. El final de Hora de Aventuras, tío, cuando yo me vi el final, en plan... cuando hicieron la canción esta, la de Come Along With Me, que es como que es el desenlace total de que ya Finn y Jake habían fallecido y ya no estaban en este presente. Bueno, increíble, o sea, icónico. De hecho, buscadlo en YouTube porque creo que está. Yo, para mí, de Hora de Aventuras, el momento más épico que yo más veces... O sea, yo siempre que cocino bacon canto la canción del bacon frito de Jake. Icónico. O sea, yo creo que eso es icónico. Y el personaje de Vimo, tío. Es que mi hermano es muy, muy fan de Hora de Aventuras. Normal. Y siempre que hacíamos bacon, cantábamos esa canción. Icónico. Y, así que, muy gracioso. Sí, y luego he cogido, es que no la podía no mencionar, he cogido Historias Corrientes. Otra que era muy dura. / Regular Show, porque esto me marcó. Escúchame, yo cuando veía esto, primero, Ricky, la banda sonora es increíble. Ricky Morty, él se llamaba Mordecai, eso, cojones. La banda sonora... Ricky Morty sí que ya es de adultos. Sí. Ricky Morty, eso ya... No, pero en plan, volviéndomela a ver, porque un verano estaba aburrida y me la decidí volver a ver, porque está en Netflix, dije, wow, la banda sonora es sorprendentemente buena. La historia de Mordecai con... ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llamaba la novia de Mordecai, Ay, no me acuerdo. Ay. Bueno, ajuntaremos foto. No me acuerdo. Foto. Bueno, pues la historia esa romántica. Es que estoy pensando. Bueno, pues él era, pues eso, que estaba loco por ella y ella como que se iba a la universidad y yo decía, esto es lo más trágico que existe en la vida. Y luego tenías otro episodio, no, fuera de coñas, luego tenías otro episodio... Se va a la universidad la tía. Real, que oye, se iba. Oye, go, get go, ¿eh? No. Yo apoyo. ¿Sabes lo que pasa? Que Mordecai y aquí entramos... Era un nini. Obviamente, era un nini y ella, la tía estaba ahí en plan, venga, estudio para la universidad. Y de hecho, hay un episodio que yo decía, guau, ¿cómo me pase esto? Y no llegué a la universidad, me voy a morir. Que como que él recibía una carta de admisión con Rigby, porque los dos habían aplicado en la universidad antes de trabajar en el parque. Y como que a Mordecai sí que la habían aceptado y a Rigby no. Tío. Y a Rigby no, y Rigby le dijo que no la habían aceptado. Y cambió todo su futuro, en plan, es que... Digo, guau, es que a mí me hacen esto, moriría, o sea, me muero. Y escúchame, no se llamaba Marceline, tío. No. ¡Margaret! Ya me he acordado. Se llamaba Margaret. Ella se llamaba Margaret. Ah, es verdad. Margaret. Verdad, a Margaret le decían, sí, tal, y ella se iba y era como, guau, voy a hacer mi vida. Y ellos dos se quedaban ahí. Pero bueno, que esta serie increíble, o sea, un maravilloso 10. Me la puedo seguir viendo a día de hoy, ¿eh? es icónica. O sea, pues sí. Es que es icónica. Es bueno, muy Marina, chula. Dale a la tuya. Vale, ¿cuál yo era la tuya? Tengo que hacer disclaimer que yo iba a poner Monster High, pero luego he caído justo entrando a la, aquí al estudio, que eran películas. Pero quiero hacer un shoutout a Monster High porque has hecho que toda una generación quiera pintarse el pelo de colores. O sea, real. Todo lo de... A mí nunca me dejaron. Lo de Alternative Girl que hubo en su día y eso. Sí, todo eso viene de la influencia de las Monster Highs y hay que aceptarlo porque llevamos los pelos Dracula iguales. Aura. Aquí hay tres tipos de tía. A la que le gustaban las Barbies, a la que le gustaban las Bratz y a las que le gustaban las Monster Highs. Y a las que le gustaban todo. Y esto todo. Es un datazo. Ya, pero yo era Monster High Girl. Yo también. Y yo me pinta el pelo de morado. Yo no. Porque... En fin. Y... Pero, como esas son películas, no me vale. Así que tampoco voy a expandirme mucho en eso, pero... Serie por excelencia, las Winx. O sea, para mí. No, la mía también, en verdad. Hay muchas, pero eso también. Increíble. Yo tenía un. Otra vez, tenía un DVD, pero con toda la serie, o con. No sé si eran unas cuantas temporadas, así gordo de las Winx. Pero me yo, encantaba. De nivel de. Es que también puede decir Ladybug, pero es que Ladybug la he visto más grande y la sigo viendo ahora. Pero, y bueno, las Winx también, pero me refiero que es tan. Safe place para mí, que cuando estaba haciendo el EBAU me veía las Winx. ¿Qué dices? Sí, yo hostia. En época de agobios o recurro a Ladybug o recurro a las Winx. No, y las me encanta. Winx, los personajes, ellas como iban vestidas, las alas, yo decía. Son las mejores. Yo decía, quiero ser esta. Mi Winx favorita era Musa, y aquí lo dejo dicho. La mía era Flora. Es que te pega tanto, real, es que ya Natalia la veo Flora. Y, sí. Claro, ¿y la tuya era? Musa o Leila, yo creo. Ay, Leila también, bien, muy guay. Es que mola mucho. Bien. Vamos, como que era llegó tarde chico. Y como que ya estaba el grupo y ella se unió ahí, era la guay. Sí, era como... sí, a mí también me gustaba mucho Tecna, tío, pero porque su rollo me gustaba. En plan, era la de la tecnología, tal, ¿sabes, no? Woman in STEM. Woman in STEM. Pues sí, te lo juro, yo decía, guay, no sé, qué chula. Pero no, yo creo que... A mí me encantaba la temporada en la que le salieron mascotas. Y cada uno tenía sí. sus mascotas. Perdona. Increíble. Y a mí no hay cosa que me haya cambiado más que ver a Dark Bloom. A mí se me parece épico. Ah, sí. Guau, eso era... Guau. Yo quería ser Dark Bloom. Tipo, me parecía tan enigmático, real. Tan guay todo. Real. No, pero... Y tipo, todas como las evoluciones cuando iban consiguiendo... Sí, como Enchantix. El medallón. Enchantix. Pero había un montón. Estaba el Enchantix, estaba el... Joder, no me acuerdo... Es que había como había montones. Sí. Es que y luego a mí me encantaba eso, cómo las conseguían, que tenían que hacer como un acto de valor y tal. Sí. Yo me acuerdo que Flora lo conseguía salvando a su hermana. Pues que eran unas tías chulísimas, porque ellas iban con sus pantalones y luego hacían ¡buah! Me transformo. No. Perdona, los outfits eran increíbles. Yo quería eso. Yo me luego, pondría. Cuando tienen la tienda de mascotas, sí. Wow. Eso es épico. Wow. Eso es muy épico. Eso es épico. Pero a mí lo que me gusta son los novios. En su día me gustaba mucho, pero porque me hace mucha gracia las elecciones. Porque Tecna... Ya, sí. Es que son como estaba ella... Estaba con la que era más tía, o sea... No, pero eran como ellos, largo, no eran sé. Como ellas, pero masculino la mayoría. Bueno, realmente... Bueno, Sky no. Bueno, Sky no, a mí Sky lo Sky que no. me encantaba era Musa y el tío este, el del pelo pincho ese. a mí esa relación... No, pero era, Musa, eso Musa fue... estaba con el... Con el pibe rubio. Este que era un chulo. ¿Con el rubio? No era rubio. ¿Ah, no? No, era el del pelo rojo. Sí, el del pelo rojo. A ese me refiero. Pues ah, pero no era pelo pinto. No, pero como poco, que lo sí. llevaban como en un tupé sí, de un parla. Poco, sí, sí. Eso, un poco, sí. Eso fue el primer dark romance de nuestra generación. Esto, sí, sí. Y lo tenemos que aceptar todo. Esto yo lo vi con 5 años, 6, y dije, buah. Yo quiero eso. Esto va a marcar mi gusto y nombres en los próximos 30 años. Real. Yo creo que ahí fue como empezó también la diferencia de a las que le gustaban Sky, yeah. el del que estaba yeah. Con, yeah. con la rubita. Con Estela, la, Brandon. Con Estela, Brandon, que ah, era muy buenazo. Sí. Que además hay un Brandon episodio... Brandon era el mejor. Era el mejor, sí, pero además que hay un episodio que a ella como que le ponen una maldición y se convierte en una rana fea, no sé qué... Y él sí. estaba tan enamorado que no veía a la rana, la veía ella y todo. ¿Qué dices? Que sí, y como que eso le daba existe. Igual y que ella se escondía porque estaba todo raya de es que Estela también era súper guay. Y a él le daba igual. Y yo fue como, wow. Y eso estándares me puse y así estamos. No, pero estaba quien le gustaban esos, que eran los buenos, o al que le gustaba el que estaba con Flora, que era el del pelo largo, ¿no me equivoco? Ah, uh-huh. Sí. Estaba, claro, no, el que estaba con el que he dicho antes, me he mentido con Tecna. Tecna estaba con el del sí, ordenador. Con el informe, que era, es como Tecna, pero masculino. Real, esos eran iguales, eso daba miedo. Es verdad, entonces no era tan gay, como recordaba. No, o sea, el del ordenador... Ella en general es muy gay, pero... El del ordenador era un informático. Un nerdy. Sí. Pero es que a mí me caía también el pero, aura. Pero el aura Flora, de ese chico, yo decía, guau. Flora y el otro... Sí, eso era de pareja top. O sea, eso era muy top. Además, mí... me acuerdo que era como... Que él llegó tarde, porque, o sea, sí. Él entró después en la serie. Sí, y sí, como sí. Que, me acuerdo de la época en la que estaban como que se gustaban, no se decían nada, se pilló. Bueno, libros, que se nos va el tiempo. Libros, vale. Bueno, vale, yo, sí, dale. Bueno, dale. A esto, poner que Winx es vuestro top en los comentarios. Es algo necesario. Sí, verdad. Es verdad, que necesito Winx, que, no. Ver qué tipo de gente nos sigue. Y según la Winx... Según la Winx y el novio. Claro, ¿qué Winx sí, eras y qué novio ¿y querías novio? Tener? Sí. Claro. Porque Slay. Porque esto es diferente, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo quería ser Musa. Musa era mi favorita. A mí me gustaba mucho Brandon. A mí el mejor, para mí el mejor chico era el novio de Tecna. El informático. El sí. Para mí era Flora y Brandon. O el novio de Musa también, esos dos. Yo, Leila y el novio de Musa. Bueno, whatever. Sigamos. Vale. O Musa y el novio de Musa también. Bueno, yo para libro, no he traído un libro, ¿vale? Pero bueno, son cómics, que son los de Mafalda. Increíble. Que son, no sé cómo explicarlo, pero yo, o sea, increíble. O sea, yo creo que gran parte de mi personalidad, bueno, no se basa en ello, pero quería ser Mafalda. O sea, quería tener ese ingenio que tiene ella y esa cara que tenía para contestarle a todo el mundo. O sea, me encantaba. Yo quería ser Mafalda. Real. Y bueno, he traído algunas cosas, algunas frases míticas. Es verdad que no he podido encontrar todas ni las que quería porque no estoy en mi casa, no tengo los libros ni nada. Pero algunas he encontrado, como pueden ser, ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Que eran como las típicas reflexiones que tenía ella sobre lo que pasaba en el mundo y que siempre eran como desde un punto de vista inocente, pero guay, o sea, de eso. Sí. Luego también esta me gusta mucho, que es cuando está discutiendo con la madre y dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Que esta me parece increíble, porque icónica. Toda la razón del mundo. O sea, claro. Es lo típico de que tu madre dice, pero no me hables así, que soy tu madre. Y es como, y yo soy tu hija, ¿sabes? Y nos hicimos madre e hija el mismo día. Claro. ¡Wow! Claro. Factos. Cayó sí, bocas, sí. Mafalda, cayó bocas en su día. No. A todo el mundo y... Real. Repartía, abría la boca y repartía. No. Yo creo que sí, soy bastante Mafalda en ese sentido, o sea... He admirado mucho a Mafalda, he querido ser ella. Es la mejor. Y luego a mí me encantaba también la antítesis que tenía ella con su amiga, que quería ser ama de casa. Y que ella quería ser embajadora de la ONU y su amiga quería ser ama de casa. Y estaban todo el día como peleando en eso. Real. Como de, yo cuando tenga hijos, no sé qué. Y es como, pero si tienes hijos, ¿no vas a trabajar? Y digo, no, yo quiero casarme y tener hijos solo. Been there, porque yo tengo amigas que son así, been there, o sea, Mafalda predijo eso, literalmente. Ya, bueno, cada una. Pero bueno, sí. Puede tener los sueños que quiera. Eso es. Sí, claro. Que como Barbie. Eso, que en su día también. Ya lo hablamos como cuando, Barbie. Cuando mencioné lo de Mujercitas, pero que al final, bueno, sí. Que no eres más mujer o menos mujer por ser una cosa ni otra, o sea, claro. Que no quita nada. Pero eso es. Es complicado a veces, como decir, es complicado a veces entender la posición de la otra persona. Real. Yo creo. Pero bueno. Mafalda. Mafalda stated fact. Kino es el mejor. Y Kino es el mejor. Que me he enterado que hay una Mafalda en Madrid, pero no sé dónde está. ¿Como hay como mural? Una escultura. No, hay una escultura de Mafalda sentada en un banco, pero que está que en está, Madrid. Creo que está donde la Cineteca. No, lo de la Filmoteca. Donde lo que está en Matadero. Cineteca. Pues ahí, yo tengo una foto allí. Sí. En Matadero. ¡Ah! Ya sé. ¿Tú viniste conmigo? No, fui con Lu. No, con pero sé, gente. No, pero sé dónde me dices, sí. Sí, ahí está el banco. Vamos un día. Pues sí, pues sí. Y de paso vamos a la Cineteca. Tengo la foto, de hecho tengo una foto de Carlos sentado ahí, creo. ¿Sí, no? Sí. Un random de nuestro club. Okay, que vino a ver la película. En plan, yo no fui con ellos. Pero... Vimos Stand By Me porque lo tenemos que hacer para el trabajo. Tenemos que ir y sacar fotos y eso. Y como que fuimos con tiempo, lo de una vuelta por allí y sí. Encontramos. Es que me lo has dicho, me ha sonado un montón lo de Mafalda. Está allí. Ya iremos. Muy bien, muy bien. Me toca a mí. Bueno, yo he elegido la saga del diario de Greg. Slay Queen. El diario de Greg para mí supuso. De Greg. Sí, real. Supuso un. Pues supuso un despertar. Despertar sexual a esa calva. ¡No! ¡No! ¡Esa calva! No. Supuso. Estos dos pelos. No, supuso un despertar. literario. Literario. Perdón, literario pero, para mí. Pero Rodrick. Rodrick, no, no, las películas, las películas. No, eso es a lo que voy. Las películas del diario de Greg son muy icónicas. El personaje de Rodrick yo lo veía aún así leyendo y yo decía, guau, este chico tiene un aura. Encima llevaba la furgoneta, era batería de una banda. Yo decía, sí. yo quiero ser, I want to, ¿sabes, no? I want. Y para mí esto supuso la amistad que tenía con el amigo que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que se me van las cosas. Pero bueno. La familia era perfecta, el hermano, el Manny, que es que... El Manny. Es que encima estaba dibujado en el libro y siempre me hacía mucha gracia, como, porque le hacía como que la cara así, era muy gracioso. Y como, y la madre, o sea, espectacular, espectacular. Y me lo regalaron una Navidad, y específicamente había uno que creo que era el cuarto libro, o el uno que se llamaba... O el séptimo, creo, incluso. A lo mejor me estoy colando, pero había uno que se llamaba Mala Suerte, que para mí era el mejor. En plan, me lo he leído mil veces. Y luego, encima, la adaptación de la peli, lo que decías tú... Heavy. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Muy yo, cuando, yo creo que hubo un antes y un después. Cuando vi esa película, vi a Rodrick por primera vez. Sí, yo creo al actor. Yo creo que fue de los primeros crushes de mi vida. El verdadero teenage dirtbag. Real. Cada real. Vez que escucho esa canción, pienso... En Rodrick y ese también estereotipo en hombre. ¿Cómo se llama? La de la película en la que se intercambia el cuerpo con la madre, Lindsay Lohan. Sí, Freaky Friday. Freaky Friday. Wow. Peliculón. Ellos dos. Y ahora van a hacer la segunda parte. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿No la habéis visto? No. Pero sí. Segunda parte sí. ¿De Freaky Friday? ¿Y qué va a ser la madre? No sé si fue un April Fools, pero yo he visto un montón de noticias de que están haciendo como un otra parte. ¿Sí, no? Ah, qué guay. Pero con ella de mayores, tipo, bien. La madre ya era como una señora. Vamos, no la había visto. Y ella es una mujer adulta, está chula. Ah, qué guay. No. Luego pondré ese bulo, ¿no? Pero yo te lo juro. Bulo. Te lo juro que yo he visto el cartel y fotogramas de la película. Ah, pues mira. Es pues que mira. Chicas, no estáis puestas, de verdad, ¿eh? Hashtag research. No. Sí. Así que eso, no sé, o sea, no tengo nada más que comentar. Se habla por sí solo. Y la escena en la película, que es la de I'm sorry, women, ¿sabes, no? Que es como que le encuentra las revistas sexuales. ¡Ah, le dice a la madre, ¿qué haces con esto? Y está ensayando con la banda. Sí. Le dice, pide perdón a las mujeres. Y como que él dice, I'm sorry, women. Y toda la banda, ¿sabes, no? Así que es muy graciosa. Muy graciosa. Sí. Pero bueno, sí. No sé. Esos libros son increíbles. Sí. Pues sí. Yo era más de diario de Nicky, todo tengo que decirlo, pero, pero está muy guay. Luego yo también, despertar lector. Sí, lo sexual no. Jerónimo Stilton, el rey de la fantasía. ¡Wow! Eso era literatura, chicos. ¡Wow! Yo recuerdo que esos libros, yo me los fumaba una tarde y recuerdo que una de las... ¿Pero qué te fumabas? ¿El olor de...? El olor a troll. El olor a troll. Qué asco. El olor a huevo. No, pero el de las gemas, el de cuando olía... El del mundo de las nieves, que era como azul y te salía muy bien. Sí. Que sí. Creo, no, o era de las hadas, no me acuerdo. Pero también te digo, había mucha gente que simplemente cogía el libro para olerlo. No, yo me los leía, gente. Pero además, yo me lo recuerdo tan vividamente que una vez... Sí. porque yo iba a los típicos campamentos de fin de semana del colegio, que tampoco era mi cosa favorita, pero iba porque el FOMO me dio desde muy pequeña. Y yo recuerdo típico de por fin he vuelto, que gana de ir a mi casa, y que mis padres me recibieran no con uno, sino con dos libros de Jerónimo Stilton y el Reino de la Fantasía. Tipo, que estaban ahí como, no, mis padres, por fin, y encima me hacen pum y me sacan dos libros. Yo ese día creo, yo creo que es de los mejores momentos de mi vida, dos momentos de mi vida que más me he alegrado. Sí. Y casi en el camino a casa me leí uno, no, pero... Yo no sé si vosotros, pero en mi colegio el flexeo máximo era el tener el que tenía las páginas doradas. Yo lo tengo. Ah, sí. Yo también lo tuve. Lo tengo. No, no, literal, está en mi casa. Y entonces como que ibas así con el libro y veías las... marcas de las páginas doradas y era como el ese flexeo, era el gran ese el, era el gran libro de la de Reino de la Fantasía, sí, se llamaba así, élite, que o sea, tenía además el dragón rojo en la portada, que eso me parecía epiquísimo. Bueno, esto era épico. Yo cuando, o sea, llevaba a la gente ese libro y yo decía, y te sentías importante. Yo lo llevaba y otros compañeros míos lo llevaban y era lo típico de flexeo máximo. Pero yo, o sea, cuando me terminé esa saga, que por cierto ahora hay más, tipo, desde que dejé de leerlo han hecho más, wow, y me da mucho FOMO y me da ganas de leérmelos. Pero solo por saber cómo continuó esa historia, porque creo que fue como yo no me un punto muy gordo de mi vida. Que Jerónimo Stilton, periodista del Eco Roedor, cojones. Poco se habla. Aquí estamos todas estudiando periodismo gracias a él. sí, pues, gracias a Jerónimo. Que subió a su desván, encontró el libro de fantasía, que lo absorbió y se vio en el deber de salvar a la reina Floridiana. Sí. De las zarpas del mal. Sí, eso me parece épico. Me recordaba un poco a Mario Bros y Bowser, tipo cuando captura a Peach y tienes que rescatarla. La historia es que son todos italianos, poco se habla. Es el hilo, las Wings también son italianas. Real, ¿eh? No sé qué está pasando en Italia, pero... Viva Italia. Y viva los italianos. Sí. Sí. Viva Italia. Y viva Damiano David. Ya me pasó. El viernes. Uf. Måneskin. Qué divertido. Bueno. Y nada, no, me pareció... Yo creo que esos libros son increíbles. Y así que si de aquí alguien que no esté escuchando tiene que regalarle un libro a alguien de edad entre 5 o 12 años... Sí. Yo creo que esa es... 20. Bueno, a ver. 20, sí. A mí me regalas el libro de del Reino de la Fantasía. Hostia, ahora Marina, y me lo apunto, que no. No, porque los tengo todos, menos uno que lo presté y nunca volvió. Que creo que es el 6 o el 7, por ahí. Vale, me lo apunto. No pasa nada. Pero, y luego los siguientes que salieron, que ya, eso, ya los perdí. O sea, ya no estaba yo en edad decente de ir a la esta a llevármelo súper feliz. Yeah. Ya queda un poquito raro. Pero bueno, que si no sabéis qué regalarle, regalarle esos libros. Correcto. Porque aunque no lean, hazme caso, van a leer. Van a oler. Van a oler, van a querer oler y van a leer. Porque además tenía un montón de dibujos, tipo, me acuerdo que tipo estaba como lo escrito y había dibujos a los lados. Era un libro precioso. Las letras iban cambiando, sí, tipo, y por ejemplo, depende de si expresaba, yo que sé, algo de que daba miedo o lo que sea, las letras eran como una tipografía distinta. A mí eso me parece una obra de arte. Muy heavy, ¿eh? Era muy, muy bonito, eran libros muy bonitos. Se disfrutan cuando eres pequeño. Pues sí. Así pues que... nada, después de este paseo por nuestra infancia, que me ha hecho mucha ilusión, he recordado cosas bonitas. Miau, miau, miau. Así pues que... nada, es nada, hora de dejar esto por aquí. Sí. Pero hora de aventuras, no, hora de irse. No, se acabó hora de aventuras. Qué triste. Con los lunis a la cama, venga. Cambio de clase, día cambio de... Cambio de clase. Cambio de clase. Día de insomnio. Con Art Attack por en medio. Art Attack. Bueno. Pues nada. Se acaba por aquí. Esperemos que os haya gustado mucho. Sí. Sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con nuevo con episodio. Con más, mejor. Esperemos. Esperemos. Y nada. Y un besito. Y adiós. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.